cocaine. Voy a esperarte hasta cansarme o hasta que pierda las ganas y la cara se me arrugue y mi pelo cubra con canas. Nunca pararé de amarte ni añorarte en la mañana. Si mi cama está vacía y la tristeza no se acaba, dime si en verdad piensas estar cuando yo esté tan triste. Que yo estaré cuando te enfermes y algo no conquistes. Si aguantarás mis depresiones que siempre persisten. Ya tengo todo claro y si yo soy lo que quisiste. Estoy viviendo solo, te llamo y me da fuerza. A veces no controlo lo que pasa en mi cabeza. Canta que te hago el coro, te caigo de sorpresa. Y ahora que nada falta, sos mi mejor empresa. Vives pidiendo que yo deje mis medicamentos. Y ni siquiera sabes, mami, cómo yo me siento. Dicen que tanta droga puede acabar mi talento. Y ni siquiera he entregado ni mi 10%. Dicen que nunca cambiaré, que soy difícil de entender. Pero te quiero hasta la muerte. Dime qué quieres pretender. Si me conociste loco, mami, no es cuestión de suerte. Dicen que nunca cambiaré, que soy difícil de entender. Pero te quiero hasta la muerte. Dime qué quieres pretender. Si me conociste loco, mami, no es cuestión de suerte. Vivo de ataques de pánico. Después de la droga, el corazón medio pálido. Después de tu boca, este dolor es tan válido. Contando billetes, estoy soplando en el ático. Y